escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Sabemos que estás ahí, sabemos que estás en San Luis a través de la bulla. También tenemos claro que estás en Neuquén, en Plaza Huíncul, escuchándonos a través de La Colmena. Y queremos creer que en Buenos Aires nos estás escuchando a través de La Colectiva, a través de La Retaguardia, a través de La Caterva, en Barracas, en Villa Jardín, allí en el partido de Lanús, también en Barracas a través de Che Barracas, como su nombre lo indica, y creemos que estás en Campana y que nos estás escuchando a través de La Trinchera, y esperamos que todavía queden coletazos de la gran marcha que se realizó para recordar el apagón a 38 años, la 31ª marcha. Qué linda trasmi que hicimos con la gente de La Colectiva, con la gente de Capoma y de Radio Pueblo, que son las radios de Jujuy, que están allí atentas, enredando las mañanas. Sabemos que estás en Radio Voces, escuchándonos desde La Rioja. Vamos a estar pronto allí el fin de semana de agosto, el fin de semana largo de agosto. Vamos a estar haciendo el undécimo encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que organiza anualmente la Red Nacional de Medios Alternativos para celebrar los 10 años de la red. Sabemos que estás en Córdoba, a través de Zumba la Turba, La Megafónica, La Quinta Pata, o a través del teléfono. Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva, allí en Córdoba, entre otros ítems, e integrante de Zumba la Turba. ¿Cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, estuvimos en estos días del enredando comentando otro caso de gatillo fácil que se dio el sábado, allí en Córdoba. Sí, se dio el sábado en la madrugada. Efectivamente, el día lunes salíamos en el enredando cuando lo estaba realizando Radio Voces de La Rioja, contando lamentablemente un nuevo caso de gatillo fácil en Córdoba, que ya sumaría de los que llevamos registrados, porque siempre aclaramos que los que llevamos registrados no son el número exacto, sino que seguramente hay muchos más que no nos llegan muchas veces. Claro. El séptimo caso en el año, el segundo caso en el lapso de una semana, porque la semana pasada salíamos también por el enredando con lo de Miguel Torres, que había sido asesinado el día viernes 18 de julio, y el sábado de la madrugada fue prácticamente fusilado de un disparo en la cabeza, en la nuca, un joven de 18 años, Alberto Huerpezico, de Barrio Los Bulevares, que por esquivar... ¿Cómo es su nombre? Así lo registramos y lo grabamos. Alberto Huerpezico, Huere, uh-huh. Bueno, es el apodo cariñoso de familiares y amigos con el cual muchos de nosotros lo hemos conocido. Básicamente, salieron en la madrugada a comprar gaseosa, no alzaron el carnet, como muchos de nosotros podemos hacer en cualquier momento cuando salimos al barrio, y bueno, se encontraron con uno de los tantos controles policiales que suele haber en Córdoba, que hay siempre y muchos, y lo intentaron esquivar sin pensar que bueno, que el desenlace iba a ser ese. Uh-huh. En el cual dos policías comienzan a dispararle sin sirena de alto a Maxi, que cae de la moto, le disparan en la pierna y lamentablemente a güey de 18 años le disparan en la cabeza y le dan muerte. Uh-huh. Después, bueno, comentábamos el día lunes, ¿no? Tuvimos 48 horas con Maximiliano, único testigo de lo que sucedió, detenidos, con lamentables comentarios del ayudante del fiscal en relación al porqué de la detención, porque estaba detenido con un cargo menor de resistencia a la autoridad que es excarcelable. Y durante todo el día domingo, apostados en la puerta de Lucas Sur, logramos la liberación del joven recién alrededor de las 22 horas. Uh-huh. El día lunes a la tarde, posterior a que salimos en el enredando contando lo que había sucedido y ya teniendo la terrible noticia de que ninguno de los dos policías estaba imputado, se realizó una movilización en Córdoba, en avenida La Voz del Interior, esquina Boulevard Los Alemanes, donde se acercó muchísima gente del barrio, donde se acercó a denunciar también a una familia que meses atrás fue víctima de gatillo fácil a manos del mismo policía, del comisario Leiva, lo cual no es un dato menor porque, bueno, pone de manifiesto esta denuncia que venimos realizando hace muchos años de que los policías están con causa de homicidio simple o homicidio agravado, que son los dos cargos que suelen tener por este tipo de circunstancias, y que siguen en actividad y que siguen matando pibes. Y el oficial Leiva es evidentemente un claro ejemplo de que para que todo esto suceda no solo la policía debe actuar con impunidad, sino también el sistema judicial por detrás, que bueno, que está imputando a un policía y dejándolo en actividad y como si fuera una imputación de cualquier cosa y no de un homicidio donde se llevaron la vida de un joven. Uh-huh. Recién en horas de la noche, cuando se hizo aún más necesitaba aclarar esto, durante el fin de semana, y calculo que para que no fuese a mayores el reclamo, la misma fiscalía nos dijo de que estaban imputados los policías. El día lunes por la mañana nos acercamos a tribunales, también familiares del joven, y nos enteramos de que no estaban imputados los policías, cuando nunca se había dado en esas circunstancias. Y a la tarde, cuando se realizó la movilización, la fiscal Gutiérrez recién allí imputa a uno solo de los policías, al oficial Chávez, que iba manejando, era el chofer del móvil, el oficial Leiva, que no iba manejando, no tiene ninguna imputación en este momento sobre sí. Y después todo el manto de dudas y de denuncias que fueron apareciendo en esa movilización, porque el oficial Leiva es conocido en el barrio como el verdugo, los chicos, los pibes jóvenes le tienen mucho miedo, está constantemente abusando, golpeando, frenando a los pibes, robándole, bueno, toda una serie de irregularidades que han sucedido siempre, tiene un manejo y un control también de la zona, y es nuevamente involucrado con un caso de gatillo, y no está imputado, y eso uh-huh. hay que denunciarlo, y estracharlo, y reclamarlo, y exigirle a la justicia que también impute al fiscal Leiva, al comisario Leiva. Uh-huh. Y hoy, bueno, nos ha comunicado la familia que están recibiendo amenazas, como ha sucedido en otros casos, digo, el caso de Lautaro Torres, Natalia Suárez, la mamá, recibió amenazas durante varias semanas, porque también el caso se hizo muy público, y bueno, estamos hoy nuevamente con la misma situación, ¿no? O sea, pero con este agravado de que ni siquiera está imputado el oficial. Claro. Y con esa irregularidad, uh-huh. digo, sentido común, dos oficiales, uno maneja y el otro no, está imputado el que maneja. Yo la verdad es que me hace mucho ruido, me genera muchas dudas que la persona que estaba manejando aparte efectúe un disparo tan certero para pegarle en la cabeza a un pibe cuando el móvil iba en movimiento y la moto iba en movimiento. Uh-huh. Sí, además está esta cuestión de que los familiares no solo deben cargar con la muerte de su familiar querido, sino que además tienen que estar, digamos, allí en la disyuntiva de hasta dónde denunciar, porque les cagan la vida en la cotidiana con estas amenazas de que no denuncien, ¿no? Por eso es importante que haya gente organizada como ustedes allí en la Coordinadora Antirrepresiva y tantos otros grupos más que puedan sostenerlos para que puedan seguir denunciando, ¿no? Sí, aparte de este tema de la denuncia y la amenaza, la familia también tiene que salir a ver la versión real, y eso es muy duro, porque en todos los casos la policía dice hubo intercambio de disparos. No se encuentran armas, pero hubo intercambio de disparos. O el arma se encontró 3 cuadras más allá, pero hubo intercambio de disparos. nunca hay ni siquiera un rastro de disparo ni en los móviles, ni mucho menos en los policías, y las familias tienen que salir a decir, no, mira, la verdad que esto no fue así, los testigos dicen otra cosa, lo que pasó fue diferente, y digamos, eso también, digamos, pone en juego la situación de cómo se maneja la información, de qué versión salimos a decir, de qué es lo que se lee en los medios, bueno, sobre todo los masivos. Entonces, hay como muchas aristas, ¿no? O sea, por un lado, una familia que perdió un ser querido, que tiene que denunciar con lo que eso implica, y aparte tiene que salir a dar explicaciones de lo que realmente sucede. Creo que son muchos puntos que son problemáticos, donde las voces que uno pretendería que dieran la versión real de los hechos, hacen y manejan los datos y las pruebas a su antojo. Sobre todo teniendo en cuenta que el único testigo estuvo incomunicado durante 48 horas y ni siquiera al abogado se le permitió verlo el día sábado, recién el día domingo le permitieron ingresar al abogado. Entonces hay como una situación de impunidad que va desde muchos lugares, desde el servicio penitenciario que no deja entrar a verlo, la fiscal que no da la libertad de un detenido que está herido, es testigo de un homicidio y encima tiene un delito menor que es escarcelado. Bueno, es complicada la situación en Córdoba, como relatamos cada vez que charlamos contigo o con alguno de los compañeros que está allí trabajando para tratar de visibilizar la cuestión de la policía, del accionar policial allí en la provincia y en la ciudad en particular. Bueno, seguramente vamos a volver a charlar, Lucrecia, hasta que ustedes se armen en Zumba allí la... lo que les pedimos a gritos, ¿no? Una mañana con tonada cordobesa completa, así rompemos. Bueno, sí, ¿no? el pase de factura al aire, digamos. sí, y bueno, el pedido que sí hacemos y que estamos haciendo en todos lados es denuncia, visibilización, porque es la manera de que apretemos a todos estos, digamos, sectores que son parte de esta impunidad y que también le da seguridad a la familia, ¿no? Que se sepa el caso, que conozcamos las caras, los nombres, quiénes están involucrados para poder protegerlo y para poder meter presión lo que más se pueda. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Estuvimos charlando con Lucrecia Fernández, ella es integrante de la coordinadora antirrepresiva allí en Córdoba, y además integra una de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos con fuerte presencia allí en la docta, ¿no? Le decían los abuelos a la provincia de Córdoba, que es Zumba La Turba. Cual única esperanza, son ecos de un ensueño, son sombras de un adiós. Recuerda mis pasos te buscaban, recuerda un día te encontré. Al ver nos quedamos sin palabras y entonces sin hablar te abandoné. Tu silencio encerraba otro mundo, quemaba otro fuego, en tus ojos brillaba otro rumbo, en tus labios temblaba otro beso, y de pronto tu nombre fue un eco de un recuerdo lejano, tu voz y mi voz, un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor. Sin reproche trazamos la cruz de dos caminos, tus pasos tomaron en la noche la sombra de un destino que nunca retornó. Tu nombre ya no es una palabra, tu mano dibuja en un adiós, tu ausencia señala la distancia, cerraba. Otro mundo en tu aliento quemaba otro fuego. En tus ojos brillaba otro rumbo. En tus labios temblaba otro beso. Y de pronto tu nombre fue un eco y un recuerdo lejano tu voz. Y mi voz un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor. Como te dije, Ruth de Vicenzo en la voz y Ángel Purice en la guitarra, en este disco precioso del que nos hemos hecho el autolujo de escuchar dos temas.